y unas alternativas, porque todos estábamos viendo que hay muchísimos autónomos en nuestra localidad, que hay muchas personas que se habían visto obligados a echar el cierre de sus negocios, y esas personas pues también tienen que comer durante todo este tiempo y han tenido que seguir pagando diferentes tasas, diferentes impuestos, han tenido que seguir comprando diferentes productos de alimentación básicos. Y bueno, pues es lo que decíamos nosotros en esos momentos, ¿no? Habrá quien tenga un poco de respaldo y habrá muchísimas otras personas pues que van prácticamente al día, y esa situación en la que se quedaban estas personas pues la verdad es que nos estaba preocupando, y así lo demostramos y lo mostramos nosotros en las juntas de portavoces esas que estábamos teniendo. Una vez dicho eso, pues bueno, a nosotros nos preocupaba esa situación, planteábamos soluciones y planteábamos alternativas para todas y cada una de esas cuestiones, y bueno, pues la verdad es que en este pleno que tengamos la próxima semana, pues yo creo que debería ser el momento de empezar a vislumbrar todas y cada una de esas ayudas, ¿no? Porque, bueno, pues entre otras cosas, nosotros hemos escuchado a miembros del equipo de gobierno hablar de una serie de partidas y hablar de una serie de materias, pues que, bueno, pues nosotros consideramos que son importantísimas, ¿no? Y de hecho, pues ya hace muchísimo tiempo nosotros hablábamos de cuatro pilares fundamentales que teníamos en nuestras prioridades de trabajo para esta legislatura. Una de ellas eran los servicios sociales, y bueno, pues a día de hoy eso que nosotros antes defendíamos, estamos viendo la importancia que van a tener los servicios sociales durante los próximos meses y durante los próximos meses largos. Y bueno, pues hay que buscar soluciones y hay que buscar alternativas, ¿no? Entre otras cosas, pues nosotros hablábamos de que en el Ayuntamiento de Ubrique, que era una de las cosas que siempre hemos defendido, teníamos una partida de aproximadamente unos 100.000 euros, creo que en este último presupuesto estaban encajados en 110.000 euros, y esa partida en concreto, que era para ayudas sociales extraordinarias, nosotros siempre hemos defendido desde los inicios, desde su creación, de que se tenía que mantener, ¿no?, esta partida, porque creíamos importante el que tuviéramos ese fondo ahí, se utilizara o no se utilizara definitivamente, pero teníamos ese fondo y esas posibilidades de poder echar mano para solucionarle los problemas a algunas personas que lo estaban pasando bastante mal en nuestra localidad, ¿no? Y de hecho, pues esa partida se ha ido manteniendo, unas veces con más fondo y otras veces con menos, pero en este último presupuesto se decidió que tuviera una cantidad de 110.000 euros, creo recordar que era la cantidad que tenía ese fondo de ayudas sociales extraordinarias. Y bueno, nosotros, viendo la situación actual, pues entre otras cosas también hemos defendido que teníamos que crear otra partida diferente a esa, que fuera para fondo de emergencia social, que es como nosotros le estábamos llamando a esta partida, y que tenía que tener una partida mínima, una cantidad mínima, una cifra mínima de 200.000 euros. Y hablo de partida mínima y de cantidad mínima, que creemos que es la que debería tener, porque, bueno, yo vuelvo otra vez al principio de lo que estábamos diciendo al inicio de esta conversación, ¿no? Y es que si ya el año pasado hubo un gasto de 100.000 euros a través de la partida esta de ayudas sociales extraordinarias, en los momentos en los que estamos y en los que previsiblemente vamos a vivir en los próximos meses, pues sabemos y tenemos constancia, y además todos los indicadores van por ahí, bueno, pues hay que reforzar esas partidas, hay que crear estas partidas nuevas, y por supuesto, teniendo en cuenta pues la avalancha de personas que se prevé que van a tener que acudir a los servicios sociales de las diferentes administraciones. No estoy hablando de Ubrique, porque Ubrique siempre es una isla y tiene sus particularidades propias, pero sí que tenemos que tener previsto pues que hay que destinar una cantidad importante para este fondo de emergencia social, que nosotros valorábamos en una cifra mínima de unos 200.000 euros. Entre otras cosas, Eso es así, no por nada, sino porque ya desde el principio nosotros estábamos indicando partidas que se habían previsto en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique y que creíamos que no tenían sentido ninguno, ¿no? Entre otras cosas, pues bueno, se puede hacer alusión de forma esquemática a modo de ejemplo a una partida en concreto que era para conciertos en nuestra localidad, que estaba cifrado en 120.000 euros, y bueno, pues a día de hoy es totalmente absurdo mantener una partida de esas características, sabiendo, entre otras cosas, pues que no vamos a poder asistir a eventos multitudinarios en los que podamos disfrutar de la música en esos eventos multitudinarios, y por lo tanto, pues no tiene sentido ninguno en mantener esa partida de 120.000 euros, y aunque pudiéramos ir al concierto, pues nosotros pensamos que hay que priorizar, ¿no? Y que entre las prioridades del Ayuntamiento de Ubrique no tienen que estar esos conciertos, sino que la prioridad tiene que ser absolutamente dirigida a ayudar a las personas que realmente lo están pasando mal. Esa, pues, era una de las partidas que nosotros indicábamos, pero no es la única, ¿no? Porque, entre otras cosas, todos estamos viendo que en estos dos meses que hemos tenido de confinamiento ha habido muchísimas actividades que han pasado de largo y que no se han podido celebrar. Esas cantidades, lógicamente, tenemos que destinarlas y tenemos la obligación de destinarlas a este fondo de emergencia social, ¿no? Y no solamente eso, sino que durante los próximos meses pues vamos a tener diferentes actividades que tampoco se van a poder realizar, lamentándolo muchísimo. Y ese dinero, pues lógicamente, se tiene que centrar en el apoyo a estas personas que lo están necesitando y que lo van a necesitar durante los próximos meses. Por lo tanto, nosotros siempre hemos defendido una cuestión importantísima, ¿no? Y es que, bueno, pues hay que priorizar y, sobre todo, hay que repensar el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Un presupuesto que estábamos en el mes de diciembre, en pleno auge económico, en el que, bueno, pues todos estábamos prácticamente disfrutando de todo y sin prácticamente ninguna necesidad imperiosa, pero, bueno, pues a día de hoy las circunstancias han cambiado y tenemos que adaptarnos, y desde el Ayuntamiento pues también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, y hay que volver a estudiar ese presupuesto, hay que volver a repensar ese presupuesto, hay que quitar partidas superfluas que se siguen manteniendo y que se han venido manteniendo en los diferentes presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique, y lógicamente nos tenemos que centrar en este tipo de partidas que son más de emergencia social, de ayudas sociales extraordinarias y de paliar la situación a las personas que ya lo están pasando mal y que en el futuro pues también seguirán pasándolo durante al menos el periodo en el que estemos en confinamiento, y que después, pues bueno, esperemos que no tengamos una crisis económica que venga posteriormente y que podamos salir de esto lo antes posible. Pero bueno, nosotros defendemos que hay que ser previsores, que el Ayuntamiento de Ubrique tiene que ser previsor con estas cuestiones, que hay que solucionar los problemas que se van planteando día a día, pero que también tenemos que tener la vista puesta en el futuro y que tenemos que anticiparnos a todos los posibles problemas que podamos encontrarnos durante los próximos meses. No solamente eso, sino que también nosotros, en las diferentes propuestas que se hacían, a pesar de, y insistiendo nuevamente en esas partidas mínimas y en ese repensar el presupuesto municipal, nosotros hacíamos también varias propuestas en lo que se refiere a los diferentes tasas e impuestos municipales, ¿no? En concreto, pues tenemos ahí diferentes impuestos, como son la contribución, el impuesto en bienes inmuebles, tenemos el impuesto o la tasa que se paga por la basura, hablamos también de la ocupación de vía pública y una serie de cuestiones que teníamos ahí. Y que, bueno, pues nosotros siempre hemos defendido una cosa muy simple, y es que no nos podemos conformar con copiar y pegar lo que nos manden desde la Diputación, sino que nosotros tenemos que ser más ambiciosos con estos proyectos, con estas propuestas, y así lo hemos defendido, ¿no? Y a pesar de que por parte de las diferentes administraciones se nos digan que está bien con esos fraccionamientos o con esos aplazamientos, nosotros hemos defendido que teníamos que ser más ambiciosos y que teníamos que apoyar de una forma más contundente a los comercios de nuestra localidad, a los bares de nuestra localidad, que han tenido que cerrar sus puertas de un día para otro. Y por lo tanto, no sirve eso de dejar los impuestos para que se paguen dentro de 6 meses cuando tampoco podamos pagarlos, sino que nosotros lo que hemos defendido es que por parte del Ayuntamiento se tienen que buscar la forma para que esos impuestos no tengan que pagarlos aquellas personas que se han visto afectadas por esta situación. Y nosotros lo que pretendíamos era que en vez de bonificaciones que se hicieran precisamente subvenciones o llamémoslo como lo queramos llamar, subvención directa o de cualquier otra manera. Ya hemos visto que hay experiencias en diferentes ayuntamientos y en diferentes administraciones que se está haciendo a través de subvención directa en otros conceptos, y nosotros creemos que también en nuestro pueblo pues se debería de hacer esa misma fórmula, y se debería de repetir esa misma fórmula para que, bueno, pues estas personas que no están teniendo ingresos, que no están teniendo actividad, pues también se puedan beneficiar de las diferentes ayudas que por parte del ayuntamiento se planteen. Nosotros, vuelvo a insistir, somos partidarios de buscar la articulación que sea más interesante. Sabemos que hay fórmulas. Lo importante en esto es precisamente el darle vueltas y el buscar cuál es el instrumento para hacerlas efectivas, y nosotros estamos convencidos de que por parte del ayuntamiento también se pueden hacer este tipo de ayudas, bonificaciones, subvenciones o llamémosle como le queremos llamar. Aparte de eso, también hay otra cuestión importante, ¿no? Y es que, bueno, pues hemos tenido actividades en las diferentes escuelas y del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la Escuela de Música o hablo del Patronato Municipal de Deporte, y en esas cuestiones nosotros también planteábamos que bueno, pues única y exclusivamente han podido disfrutar de esas actividades durante la primera quincena del mes de marzo, y bueno, pues también planteábamos que se hicieran por parte del Ayuntamiento algún tipo de ampliación, algún tipo de ampliación en los abonos o también que lo llamemos como queramos llamarle, pero que en definitiva de lo que se trata es de que, como nada más que han disfrutado de los 15 primeros días, pues que en el futuro o bien puedan continuar durante los 15 días restantes o bien directamente que se les devuelva el dinero y que se haga de alguna forma para que, bueno, pues tampoco le suponga un esfuerzo a estas personas que en su momento estaban disfrutando de estos servicios. No solamente eso, nosotros también en su momento pues hemos hecho diferentes propuestas en estas juntas de portavoces, ¿no? Y entre otras cosas, también estábamos viendo en los inicios de la situación, pues que en Ubrique era absolutamente imprescindible también, y era muy necesario el que se hicieran diferentes trabajos de desinfección en nuestra localidad. Y, por supuesto, partimos de una situación, ¿no? Y es que es estupendo que se cuente con el apoyo de Básica, es estupendo que por parte de la Diputación, al igual que a todos los pueblos en los que presta servicio la Diputación, se haya mandado un servicio de limpieza y desinfección. También creemos que es importante y es importante que se haya hecho así, que por parte del Ministerio también se mande al Ejército, al igual que se ha hecho sin que ni siquiera hiciera falta que llamara a nadie del Ayuntamiento para que se realizaran esas labores de desinfección. Pero nosotros pensábamos, y así lo hemos defendido también en estas juntas y en estas reuniones de portavoces que hemos tenido asiduamente, pues que por parte del Ayuntamiento también se tenía que reforzar esta labor de limpieza y desinfección de las calles de nuestra localidad. Hemos visto cómo pueblos más pequeños que el nuestro empezaron muchísimo antes con estas labores de desinfección de las calles. Y nosotros, pues también lo hemos defendido así, que tenemos a diferentes trabajadores en el Ayuntamiento de Ubrique, tenemos a diferentes servicios del Ayuntamiento de Ubrique que se podían hacer cargo y ayudar en estas labores de desinfección. No estamos hablando que lo asuman en exclusiva, sino que estamos hablando de una labor de refuerzo, porque todos los esfuerzos que se dirijan en ese sentido pues son importantísimos, ¿no? Y creemos que son imprescindibles también, y que, bueno, pues por parte del Ayuntamiento podríamos reforzar estas labores de limpieza y estas labores de desinfección que se están haciendo en nuestra localidad, y así pues de esta manera conseguimos que se llegue a todos los puntos de nuestra localidad en un plazo más breve y de una manera pues bastante más eficiente. Como esa, pues hemos hecho muchísimas más aportaciones. La última de todas las que hemos hecho ha tenido que ver precisamente con el tema de educación, ¿no? Y es que, entre otras muchas declaraciones que hemos escuchado durante estos días, pues hemos escuchado a un director de un centro, de un instituto de nuestra localidad, diciendo pues que había 8 o 10 personas en su instituto pues que no tenían acceso a medios para poder seguir la formación telemática que se están haciendo en nuestra localidad por parte de los profesores. A nosotros esa situación, pues la verdad es que nos preocupa también, ¿no? Y bueno, pues no es de recibo que haya críos en nuestra localidad o que haya chavales en nuestra localidad que no puedan continuar con esa labor de formación que se está haciendo por parte de los centros, ¿no? Porque todos estamos haciendo un esfuerzo bastante importante, tanto los profesores como los alumnos, y no es lógico pues que haya alumnos que no puedan continuar con ese ritmo las clases que se están planteando por parte de los profesores. Y por lo tanto, pues nosotros en este sentido también hemos hecho varias propuestas, entre otras, pues bueno, aquí en nuestro pueblo tenemos diferentes empresas y una de ellas en concreto se encarga de ofrecer internet a la gente de Ubrique, ¿no? Y no solamente en Ubrique, sino que también tienen en otros pueblos que prestan asistencia. Y por lo tanto, pues nosotros planteábamos que se pusieran en contacto con esta empresa, que de hecho nosotros ya nos pusimos en contacto con ellos y le explicamos la situación y nos dijeron que no tenían ningún problema en facilitarle los medios telemáticos a los alumnos que tuvieran cualquier tipo de dificultad, ¿no? Y echando los números, si miramos fríamente estos números, pues si en uno de los institutos nos dicen que tienen 8 o 10 personas, vamos a ponerle 10, multiplicado por 7 centros de educación que tenemos en nuestra localidad, pues estaríamos hablando de 70 personas en nuestro pueblo que no están siguiendo las clases telemáticas que se están dando por parte de los profesores. Eso, multiplicado por lo que cuesta una tarifa de internet en la empresa esa a la que estamos haciendo referencia, estaríamos hablando que durante los 3 primeros, o sea, durante 6 meses, tendría un coste para el ayuntamiento de aproximadamente unos 2.100 euros. Por lo tanto, nosotros creemos que eso no es dinero, que esa cantidad es insignificante. Aparte de eso, que también por parte de las administraciones se están poniendo a disposición de los alumnos que no tengan un ordenador o que no tengan tablet, se están poniendo a disposición de esos alumnos pues todos estos medios que sean necesarios. Y no solamente eso, sino que entre otras cosas nosotros tenemos un pueblo en el que prácticamente hay de todo, ¿no? Y también tenemos en nuestra localidad diferentes empresas que venden ordenadores, e incluso si nos ponemos pues hay empresas que venden al por mayor y que, bueno, son ordenadores de segunda mano que les pueden servir perfectamente para desarrollar estas tareas educativas y para realizar estas videoconferencias que se planteen por parte del profesorado y para hacer telemáticamente los trabajos que les manden. Y por lo tanto, pues son formas de echarles una mano desde el ayuntamiento a todas estas personas que realmente pues lo están pasando mal en sus casas. Y bueno, pues nosotros creemos que la formación y la educación en estos aspectos pues tiene que ser fundamental y tiene que ser prioritaria. Y por lo tanto, pues si por parte del ayuntamiento tenemos que darle o tenemos que gastarnos más bien 2.100 euros o 3.000 o 5.000 si hacen falta, pues también habrá que gastárselos y tendremos que poner ese dinero encima de la mesa para que los alumnos de nuestra localidad sigan con las tareas de formación de una forma continua y que no se nos queden rezagados, porque la verdad es que si ya de por sí es complicado la situación actual, pues bueno, por lo menos vamos a intentar facilitarle los medios y vamos a intentar pues ponerle todas los medios que tengamos a nuestra disposición y facilitarle lo más posible el paso de estos momentos tan difíciles en todos los ámbitos que nos tocan, ¿no? Vuelvo a insistir, son cosas que se han estado planteando por parte de Andalucía por sí en esta junta de portavoces. Nosotros normalmente, y con esta postura, siempre lo hemos tenido muy claro, ¿eh? Nosotros durante todo este tiempo no hemos hecho ningún uso político de estas cuestiones. Nosotros hemos pensado, y así lo estamos haciendo desde el primer día, que hay que apoyar todas las decisiones que se hagan por parte del ayuntamiento. Siempre lo hemos dicho así, vamos a seguir manteniendo y vamos a seguir manteniendo esa postura y apoyando al equipo de gobierno y a la alcaldesa con las decisiones que se estén tomando. Vamos a poner nuestra postura encima de la mesa en esa reuniones como lo hemos venido haciendo hasta la fecha, pero lógicamente hay decisiones que se toman por parte del equipo de gobierno o por parte de la alcaldesa que lógicamente nosotros no compartimos, pero que vamos a respetarlas y ya habrá momento de hacer valoraciones y ya habrá momento de valorar políticamente todas y cada una de esas decisiones que se están tomando. Nosotros, por nuestra parte, vuelvo a insistir, estamos aquí para ayudar, estamos convencidos de que todos juntos vamos a salir de esta situación que estamos viviendo actualmente. Nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, desde la prudencia y desde la responsabilidad estamos apoyando al equipo de gobierno. Vamos a seguir dando ideas y aportando diferentes soluciones a los problemas que se están planteando y que, bueno, pues de media hora para la media hora siguiente vemos cómo están cambiando radicalmente, y desde la unidad vamos a conseguir, pues con este esfuerzo colectivo que se está haciendo por parte de todos, salir de esto lo antes posible, y ya habrá momento para hacer las valoraciones que correspondan y para hacer las valoraciones políticas que correspondan. Nosotros, vuelvo a insistir, vamos a seguir apoyando al equipo de gobierno, vamos a estar a su lado, vamos a empujar en la misma dirección, vamos a explicarle cuál es la postura nuestra y vamos a seguir haciéndolo así, y por supuesto vamos a ser leales hasta el último momento, como no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, pues ahí queda también ese posicionamiento del Grupo Municipal de Andalucía por Sí en torno al trabajo que se está llevando a cabo en el seno del Ayuntamiento de Ubrique con esas juntas de portavoces que, bueno, son periódicas y continuas y donde se pone sobre la mesa los diferentes maneras de trabajar, ¿no?, del Gobierno y los distintos planteamientos también que se presentan por parte de los grupos municipales. En una de esas, pues se abordó precisamente la necesidad, ¿no?, de hacer acopio de mascarilla para la ciudadanía de nuestra localidad y, bueno, pues el hecho de la aportación que pueden ofrecer los propios grupos municipales. Eso también se va a llevar a pleno para darle salida desde el punto de vista administrativo a la renuncia de esa asignación en un periodo concreto, ¿no?, de los grupos municipales para destinarla a la adquisición de mascarillas para los ubriqueños. Bueno, sí, eso es otra de las cuestiones que se ha tratado en estas juntas de portavoces, y yo sí que, con respecto a eso, pues me gustaría hacer algunas apreciaciones, ¿no? Y es que, bueno, pues nosotros ya anteriormente teníamos muy claro que por parte de nuestro grupo íbamos a hacer algún tipo de acto de estas características. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, bueno, si sumamos los esfuerzos y si sumamos las cantidades de todos los grupos, pues al final se consigue mejorar esta cantidad y se consigue un precio mejor y se consigue, pues, que lleguemos a más ámbitos, ¿no? Y por lo tanto, pues desde el momento que se nos planteó por parte de la alcaldía el aunar este esfuerzo y el hacerlo de esa manera, pues nosotros no tuvimos ningún problema y no tuvimos ninguna duda, no por nada, sino porque ya lo habíamos debatido previamente en nuestro seno interno, ya habíamos estado hablando sobre esa cuestión precisamente, habíamos estado incluso mirando presupuestos, pero ¿qué pasa? Que con el presupuesto que nosotros manejábamos, pues la verdad es que podíamos comprar un número bastante corto de mascarillas, ¿no? Y por lo tanto, desde el momento en el que se nos planteó que sumáramos todas las cantidades y que hiciéramos una compra global, pues eso mejora mucho la situación y se compran bastante más mascarillas de las que en un momento se planteaban. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues cuando se planteó en esta junta de portavoces, nosotros no tuvimos ninguna duda y les mostramos nuestro apoyo en el sentido de que se buscaran diferentes presupuestos y que se compraran mascarillas para el reparto a todas las personas. Dicho eso, pues bueno, en esta junta de portavoces hemos visto varias cosas, entre otras, y entre otras cuestiones, pues se está planteando cuál es el sistema mejor de reparto que se va a hacer con respecto a estas mascarillas, ¿no? Y nosotros, la postura nuestra en este sentido es que, bueno, pues hay varias alternativas, ¿no? Una de ellas es hacerlo a través de correo y, bueno, pues esa propuesta a nosotros no nos parece que sea la más idónea, ¿no? No por nada, sino porque eso va a tener un coste y todo lo que se reduzcan los costes, pues mejor, porque podemos dedicarlo a otras cuestiones que nosotros creemos prioritarias, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí que planteábamos en su momento era el que se hiciera el reparto a modo de cómo se hacen las votaciones en nuestra localidad, ¿no? ya tenemos sectorizado el pueblo en diferentes colegios electorales, pues bien, poniendo a una o dos personas o tres personas que estén en ese colegio y que se proceda al reparto de las mascarillas en función del censo, pues se facilitaría mucho. Y además, teniendo abierto en un amplio horario durante un día en concreto, pues podríamos facilitar muchísimo que se produzcan aglomeraciones, ¿no? También. Y sobre todo hay una cuestión importante, ¿no? Y es que, bueno, pues también viendo el modo de reparto, pues también consideramos que es importantísimo que mientras menos gente se desplace, mejor. Y por lo tanto, si en un bloque de vecinos hay uno que va a ir y le ofrece la posibilidad al resto de los vecinos, pues con acudir con su DNI y con el DNI del vecino al que quiere recogerle la mascarilla y con el DNI de las personas a las que quiere recoger la mascarilla, también estamos evitando el que haya ese tránsito en las calles de nuestra localidad. Y por lo tanto, pues nosotros creemos que ese sistema puede ser un sistema bastante viable. Y bueno, pues al final estamos pendientes de ver por cuál de estas soluciones nos decantamos, pero lo que sí que es cierto es que hay una cuestión importantísima, ¿no? Y es que, bueno, pues esto se tiene que hacer previo pago por parte de todos los grupos municipales, que nos hemos puesto de acuerdo de forma unánime, y además que ha sido una respuesta unánime por parte de todos los grupos, que desde el primer momento nos mostramos en la predisposición de renunciar a estas asignaciones. Y bueno, pues esperemos que lleguen lo antes posible. En teoría llegan ya durante la semana que viene, o sea que durante estos días pues se terminarán de perfilar y se terminarán de ver cuáles son los sistemas de reparto más viables, se verán los diferentes presupuestos que hay encima de la mesa, se verán las diferentes posibilidades que se han estado barajando, y nada, pues esperemos que procedamos pronto ya al reparto de estas mascarillas por parte del ayuntamiento, y que, bueno, pues al menos todos los ubriqueños tengan una de estas mascarillas. Sí que no he entendido muy bien exactamente el sistema que planteáis vosotros como reparto de las mascarillas. Desde el Grupo Municipal de Andalucía por Sí se apuesta entonces por hacer un reparto en el que las personas se desplazaran a los colegios electorales como una emulando, ¿no? Cuando hacemos Si fueran las votaciones, eso. Exactamente igual que hacen las votaciones, pero en vez de acudir todos los ubriqueños allí, pues uno por vivienda. Si en una vivienda hay censado tres personas, pues solamente acude una con la autorización del resto de las personas. Y si en ese bloque en el que vive, pues hay vecinos que no pueden acudir por el motivo que sean, porque sean factores de riesgo, porque tengan movilidad reducida o porque simplemente prefieren quedarse en el confinamiento, pues esta persona con el DNI del otro al que quiere recogerle la mascarilla, pues también puede acudir y se le facilitan sin ningún problema. Dando el DNI, se toma nota, se tacha del censo, y una vez tachado del censo no hay posibilidad de que venga otra persona a recoger la misma mascarilla y para esas diferentes personas que no han podido acudir, y por lo tanto pues nosotros creemos que esa solución puede ser una solución viable. Vale. Después, si hubiera algunas personas que no pudieran recogerlo por el motivo que fuera, pues bueno, siempre queda la posibilidad de que en la policía o directamente en el ayuntamiento se tome nota de esas que no se han podido recoger y que pasen por allí a recogerlas cuando tengan la posibilidad de hacerlo. Esa es una de las opciones y esa es la opción que nosotros planteamos. Después, la otra opción que se está barajando es hacerlo a través de correo. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, por mucho o por muy poco que nos cueste el reparto de correo, pues estamos hablando de una cantidad importante, ¿no? Y por lo tanto, nosotros creemos que esa posibilidad debería ser descartada, no por nada, sino porque, bueno, si nos ahorramos 3, 4 o 5 mil euros, pues ese dinero se puede destinar a otras cuestiones que nosotros creemos que son prioritarias. Vale. Bueno, pues sería, como decíamos, el procedimiento de reparto. De tal manera, tú sí que nos comentabas que para que se lleve a cabo esto también hay que hacer el previo pago de todos los grupos municipales y un poco, pues todo ese proceso administrativo es el que se va a llevar a cabo con el pleno de la semana que viene, ¿no? Que si no, igual pues no se puede liberar esa partida. Bueno, yo entiendo que sí que se va a poder liberar. Vale. De hecho, pues ya por parte del ayuntamiento se están haciendo las gestiones oportunas. Uh-huh. Y lo que sí que es cierto es que habrá que hacer una modificación presupuestaria, y esa modificación presupuestaria pues es la que le vamos a dar luz verde en el próximo pleno. A día de hoy yo, si te digo la verdad, no conozco exactamente cuáles son los términos de esa modificación, no conozco cuáles son los términos ni las cuantías ni absolutamente nada, porque bueno, pues es una cosa que se ha hablado en esta junta de portavoces, pero todavía no tenemos la documentación a nuestra disposición y por lo tanto pues en estos días nos la van a trasladar, nos van a indicar cuáles son las modificaciones que se plantean, cuáles son las partidas que se plantean crear y entre otras pues lógicamente va a estar la de la compra de las mascarillas con coste a las asignaciones de los diferentes grupos municipales, que ya te digo que es cuestión de ver la forma, pero que probablemente se lleve a este pleno sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Y claro, por lo tanto, yo no... pues en el próximo pleno pues se verán ya de forma definitiva reflejado. Es importante hacerlo así porque, bueno, nos guste más o nos guste menos, nosotros tenemos unas normas en el ayuntamiento que tenemos que cumplir, ¿no? Y entre otras cosas no podemos asumir gastos que no estén presupuestados previamente y por lo tanto pues tenemos que crear estas partidas y hacerlo de esa manera para tener los menos problemas posibles y que sigamos cumpliendo con la ley exhaustivamente, ¿no? Claro, eso es lo que te estaba diciendo, ¿no? Que para llevar a cabo ese proceso pues se requiere de su aprobación y su pase por pleno, ¿no? Que es lo que se va a hacer. Exacto. Sí, así es, y eso es lo que se va a llevar a pleno, pero no solamente esta, sino cualquier otra modificación que se haga, porque entre otras cosas, nosotros tenemos un presupuesto vigente, y como nosotros hemos dicho anteriormente, ese presupuesto tenemos que repensarlo, tenemos que darle 20.000 vueltas, y tenemos que hacer las modificaciones claro. que correspondan. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que las modificaciones de presupuesto se pueden hacer o en junta de gobierno si son dentro del mismo grupo de función, pero si son de diferentes grupos de función, tendrían que ir a pleno. Y entonces, pues teniendo en cuenta esa normativa, que es la que rige actualmente, pues tendremos que llevar a pleno muchísimas modificaciones que se vayan haciendo y bueno, pues en los próximos meses las iremos viendo y la primera va a ser la de la semana que viene, la que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Vale. Bueno, pues eso... Son los acuerdos los alcanzados, ¿no? En junta de portavoces por los diferentes grupos municipales y bueno, pues toda esa dinámica de trabajo que ya comienza a normalizarse en cierto modo, ¿no? Hasta ahora, pues toda esa junta de portavoces, evidentemente, han sido a través de videoconferencia. El pleno no sé qué formato va a tener, si presencial o no presencial. Con eso estamos todavía en el debate, porque entre otras cosas se están viendo varias posibilidades, ¿no? Date cuenta que cabe la posibilidad, bueno, lo que la ley dice es que tiene que ser presencial. Entonces, nosotros estamos estudiando ahora mismo la viabilidad de si puede hacerse telemáticamente, porque lógicamente meter allí a 17 personas en un salón de pleno no es viable, habría que hacerlo con un quórum mínimo, que esa es otra de las propuestas que nosotros hicimos en su momento, que fuéramos única y exclusivamente el mínimo estricto de concejales que son necesarios para que haya un quórum suficiente en el pleno y se pueda constituir, y una vez hecho eso, pues que se tomen las deliberaciones correspondientes. Y la otra alternativa, pues es la de hacerlo telemáticamente, que también es otra de las propuestas que se hicieron en su momento y que se están viendo, incluso por parte de la alcaldía se está consultando a la diputación para ver cómo lo están haciendo ellos y la plataforma que están utilizando y la viabilidad que tiene eso para poder hacer los diferentes plenos y comisiones que son preceptivas. Y bueno, pues en el momento que tengamos los informes técnicos y jurídicos con respecto a la viabilidad de esta situación, pues se hará de una manera o se hará de la otra. Vale. Bueno, tenemos algunas preguntas acumuladas. Si te parece, podemos dar paso a ella. Sí que te quería también preguntarte, ¿no? Por cómo va a ir, porque ya estamos mirando un poco de cara al futuro, ¿no? Con la desescalada y demás. Y dentro de ese plano, pues también mirando a lo que es el trabajo de la administración local y cómo en el futuro pues se pueda ir desarrollando, ¿no? Porque está claro que el regreso, el tomar el pulso de nuevo a lo que es el día a día, a lo mejor no es tal cual lo dejamos cuando a mitad de marzo nos dijeron que tenemos que quedarnos en casa. Imagino que habrá medidas que habrá que adoptar y todo esto pues también tendremos que acostumbrarnos, ¿no? Y en el plano pues de la administración local pues lo mismo. Por ello te quería preguntar, pero si te parece, podemos ir con las preguntas. Sí. Y bueno, pues destacar las que nos plantean nuestros oyentes. Vamos con ella. Dice, hola, buena, me gustaría hacer una sugerencia al ayuntamiento. Dice, todo el dinero que se va a ahorrar de festejos, ¿por qué no se compran test para todo el pueblo? Es una propuesta que, mira, pues ahí quedan también, ¿no?, para que se plantee. Bueno, es una de las cuestiones, a ver, si te digo la verdad, a mí se me pasó por la cabeza en determinada ocasión hacer esa propuesta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que actualmente eso es prácticamente inviable, entre otras cosas porque no hay test suficiente como para poder hacerlo, y aparte de eso que estamos hablando de que un test medio puede tener un coste entre 20 y 30 euros mínimo. Entonces, teniendo en cuenta esas dos circunstancias, pues la verdad es que si nos ponemos a multiplicar la cifra que sale, pues se nos va bastante alta. No obstante, yo vuelvo a insistir, eso es cuestión de verlo, de valorarlo y de estudiarlo. Problema número uno, pues el que os he dicho anteriormente, ¿no? Y es que, bueno, pues lamentándolo muchísimo, no hay tanta disponibilidad, no hay una disponibilidad tan alta como para poder hacernos cargo de esas cantidades, y entre otras cosas también hay que tener en cuenta otra cuestión importante, ¿no? Y es que por parte del Ministerio se ha limitado la posibilidad de que se hagan test sin prescripción facultativa. Por lo tanto, ahora mismo la prioridad son las personas que tienen síntomas, las personas que están en profesiones de riesgo y que, de hecho, pues entre otras cuestiones, hay que tener en cuenta que por parte de una empresa ubriqueña se han puesto a disposición del ayuntamiento unos 100 aproximadamente test, y que por parte de la Diputación también se van a hacer otro tanto de test destinado principalmente a las profesiones de riesgo de nuestra localidad como son la ley de dependencia o ayuda a domicilio, ¿no? Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta esas limitaciones con las que nos encontramos, tanto legales como de materiales para poder hacer esa cantidad tan grande de test en nuestra localidad, ¿no? Más planteamientos. Un oyente pregunta si se puede saber el importe que cada grupo político ha donado para la compra de mascarillas. Sí, esto es muy simple. Los test van a costar, creo recordar que eran aproximadamente mascarilla. 37.000 euros. Sí. Los test, ya se me ha ido la cabeza. Las mascarillas, aproximadamente unos 37.000 euros. Sale cada mascarilla a 1,50 euros, poco más, ¿vale? Entonces, cada grupo tiene una asignación mensual. La asignación mensual de cada grupo depende del número de integrantes y en función de eso, pues es la cantidad que se va a aportar. Mi grupo en concreto, estamos hablando de que tiene una asignación fija de 1.000 euros, que es la misma que tenemos todos los grupos políticos, y después por cada concejal hay una asignación variable que va en función del número de concejales, que son 225 euros por concejal. Por lo tanto, la asignación de mi grupo van a ser 1.225 euros y el tiempo durante el cual se va a perder esa asignación, entre comillas, serían 4 meses y medio. El grupo de Ciudadanos, pues estaríamos en la misma situación. Ellos son un grupo que tienen un único integrante y, por lo tanto, serían 1.225 euros lo que tienen. Por parte del Grupo Popular, pues estaríamos hablando de la asignación fija de 1.000 euros más 225 por 4 concejales que tiene, serían 1.900, si no me equivoco. Y después, por parte del Grupo Socialista, estamos hablando de una cantidad fija de 1.000 euros y 225 por 11, en total creo recordar que eran sobre 1.600 euros la cifra que viene a salir, ¿vale? 3.600 euros. Por lo tanto, esas son las cantidades y lo único que hay que hacer es multiplicarlo por 4,5, que sería la cantidad total y nos daría pues el total del coste que va a tener. Por lo tanto, es muy simple, lo único que hay que hacer es multiplicarlo. No lo hago porque no tengo una calculadora ahora mismo delante, pero el coste total son eso, aproximadamente unos 37.000 euros y cada uno pues renunciamos a esos 4 meses y medio aproximadamente de asignación. Bueno, pues hay que lógicamente pasar. El grupo que tiene más va a aportar más y el grupo que tiene menos va a aportar menos, pero que el esfuerzo va a ser similar cuantitativamente, aunque no sea cualitativamente, ¿vale? Sí, bueno, que los datos también, los matemáticos y la transparencia al respecto, ¿no? La claridad también con la que se ofrecen esa información. Más preguntas. Dice un oyente, pide un poco más de vigilancia en la zona de la cañada de Ramón Crosa, porque dice que están sufriendo una serie de robos en los campos y huertas de la zona. Y bueno, pues... Vale. Yo, de todas formas, esto se lo voy a trasladar en la Junta de Portavoces, lo voy a comentar, No por nada, sino porque, bueno, pues no cuesta trabajo ninguno el reforzar un poco por esa zona la vigilancia y que se tengan más en cuenta, ¿no? De hecho, pues la policía continuamente la estamos viendo, tanto la policía como la Guardia Civil, que están pasando por prácticamente todas las partes de nuestro pueblo. De hecho, hay diferentes juntas también de seguridad en las que se tratan estos temas por parte de los miembros de esta junta, y bueno, pues se lo voy a trasladar para que lo tengan en cuenta y que, si es necesario, pues refuercen por la zona esa. Y luego hay otro oyente que dice que por qué no se personaliza el, yo imagino que se refiere a la entrega de las mascarillas, ¿no? Porque dice, para pedir votos sí que personalizáis cartas y entregas a domicilio. Entonces me imagino que por la comparativa pues se refiere al tema de las mascarillas. Bueno, con respecto a eso, yo vuelvo a insistir, está totalmente personalizado, va a haber una por cabeza, va a haber una por cada habitante censado en nuestra localidad, y por lo tanto eso está totalmente centralizado y está personalizado. Vuelvo a insistir, se está barajando la posibilidad, primero, de entrega por correo, y segundo, de que vayan a recogerlo a los diferentes colegios. Por lo tanto, estas dos alternativas son las que se están estudiando y las que se están viendo. Había otra posibilidad también, y es que, bueno, también se planteó en esa junta de portavoces, que a nosotros no se nos caen los anillos por tener que ir repartiendo casa por casa, al igual que hacemos con los votos, y no pasa absolutamente nada. Pero, bueno, si estamos en un periodo en el que mientras menos gente haya en la calle, mejor, y bueno, pues no nos parecía muy lógico el que fuéramos todos los concejales casa por casa repartiéndola, aunque se podría hacer, y nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo, al igual que el resto de los grupos políticos, porque ya vuelvo a insistir que se ha estado viendo esa posibilidad y que se planteó por parte de uno de los asistentes a esas reuniones, y por lo tanto, pues bueno, no sería ningún inconveniente. Pero bueno, hay que valorar, hay que ver todas las alternativas, y nosotros lo que sí creemos que la más viable es la que nosotros estamos planteando, no solamente por el coste, sino por la forma en la que se está haciendo. Y de hecho, yo vuelvo a insistir, se están barajando las posibilidades y se están viendo el que, a través del censo, todos y cada uno de los ubriqueños tengan al menos esa mascarilla que se ha buscado por parte del ayuntamiento. Y luego otra pregunta, dice un oyente, ¿por qué no se le hacen los test a los familiares que ahora cuidan a los ancianos que no reciben la ayuda a domicilio ni pueden acudir a un centro de día? No te he escuchado bien. Sí, dice el oyente lo que solicita es que se le hagan los test de COVID-19 a los familiares que cuidan a los ancianos que no reciben ninguna ayuda a domicilio, ancianos que no están recibiendo ayuda a domicilio, y que tampoco pueden pues acudir a ningún centro de día, ¿no?, en la actualidad. Y bueno, pues se pide que se les haga el test a esos familiares. Bueno, lo tomo nota y lo traslado, pero de todas formas yo vuelvo a insistir en lo mismo. Los test a día de hoy son bastante limitados los que hay, y bueno, se planteará y a ver qué soluciones se pueden ver con respecto a esto, ¿no? Bueno, pues ahí queda también esa cuestión que planteaba este oyente. De momento es la última pregunta que tenemos, aunque creo que estamos recibiendo alguna que otra más. Vamos a esperar a ver si la podemos atender igualmente. 1:15. Y bueno, sí que te planteaba yo antes de iniciar las preguntas, ¿no?, esa situación de cómo va a volver al día a día la administración local, el Ayuntamiento de Ubrique, a trabajar. No sé si es algo lo que ya también se está planteando, ¿no?, desde Junta de Portavoces y demás. Hombre, mira, yo te comento una cosa. El ayuntamiento ahora mismo, los trabajos que están haciendo son a través de teletrabajo. Todos los trabajadores del ayuntamiento, te hablo de trabajos administrativos del ayuntamiento, los que tienen sede física en el ayuntamiento. Vale. Esas personas están cada uno en sus casas trabajando telemáticamente con sus respectivos ordenadores, y bueno, pues una vez que empecemos con la desescalada, yo entiendo que no van a tener mayor problema en volver a su actividad, no por nada, sino porque, bueno, pues hay que tener en cuenta que estas personas tienen su despacho propio, en su mayoría, que no están en espacios reducidos totalmente, y por lo tanto, pues creo que no van a tener mayor dificultad. En el momento que tengan que atender a cualquier persona, pues lógicamente eso es una cuestión muy simple, y teniendo en cuenta pues que hay despachos que no tienen unas dimensiones bastante o lo suficientemente amplia, pues componer las diferentes salas de reuniones que tenemos en el ayuntamiento a disposición de estas posibles reuniones que puedan tener, y lógicamente planificarlo todo con una previa cita, tal y como, bueno, pues estas recomendaciones se están haciendo en todos y en otros sectores, pues no creo yo que haya el mayor problema con respecto a eso. Y después otra cosa, ¿no? Y es que por parte del ayuntamiento tenemos diferentes servicios, como por ejemplo los servicios de obra, que si lo miramos fríamente, pues ya hay empresas en nuestra localidad que están haciendo obras en las calles y que no tienen la mayor consecuencia, que se adoptan las medidas de seguridad oportunas, que se le ponen los medios de protección a todos y cada uno de ellos, y que están desempeñando ese trabajo de forma habitual, y por lo tanto, pues por parte del ayuntamiento, vuelvo a insistir, tomando las medidas que se tengan que tomar y poniendo los medios de protección individual que sean oportunos, en el momento que se determine la desescala y la vuelta progresiva a sus trabajos, yo entiendo que no van a tener el mayor problema. Por parte de los portavoces y demás, pues bueno, yo vuelvo otra vez a insistir. Tenemos salas bastante amplias en el ayuntamiento, y esas juntas de portavoces normalmente pues somos 5 los portavoces que hay, y podemos estar en un espacio que no hay mayor problema para poder desempeñar nuestro trabajo. Las comisiones informativas, pues sí que hay bastantes más personas en esas comisiones informativas, pero bueno, pues también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que si en una comisión informativa cabe las diferentes delegaciones de voto para determinadas cuestiones, pues no creo yo que haya el mayor problema ni el mayor incidente. Y si en su caso no se pudiera hacer así, pues también se podría plantear la posibilidad de que acudan solamente los portavoces, y en esas reuniones de portavoces, manteniendo los equilibrios de los diferentes votos que tiene cada uno de los grupos, pues tampoco habría mayor inconveniente ni mayor problema en que se fueran celebrando estas reuniones. Con respecto a los plenos, pues seguimos exactamente con las mismas, ¿no? De hecho, la semana que viene vamos a tener uno, que vuelvo a indicar que no sabemos todavía si es ordinario o extraordinario. Nosotros pensamos que va a ser extraordinario, no por nada, sino porque no tiene sentido ninguno el control y fiscalización a día de hoy, porque, bueno, entre otras cosas, no creo que sea oportuno el que nos pongamos a debatir sobre diferentes cuestiones, porque la postura nuestra ha sido que ya lo haremos cuando corresponda y cuando salgamos de toda esta situación, y por lo tanto, pues los plenos podrían seguir más o menos planteándose con la misma dinámica que vamos a tener la semana que viene, y en su caso, si fueran telemáticos, pues exactamente igual. Por lo tanto, el día a día del ayuntamiento, una vez que se empiece a trabajar o que se empiece a permitir a los trabajadores acudir a su centro de trabajo, pues no creo yo que tengan mayor incidencia ni mayor problema que el que pueda tener. Es más, igual hay muchos petaqueros que se encuentran en una situación bastante más complicada que la que se puedan encontrar los trabajadores del ayuntamiento el día en el que tengan que acudir a su centro de trabajo, ¿no? Por lo tanto, pues no creo yo que tengan mucho más inconveniente que el que nos podamos encontrar en cualquier otra profesión, ¿no? Venga, hay dos cuestiones más que nos llegan también por parte de nuestros oyentes, vamos a darle salida. Dice un oyente, dice, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Un matrimonio mayor pregunta cómo podría conseguir mascarilla, ya que, dice, recomiendan que no salgan a la calle ante ese impedimento. Bueno, yo vuelvo a decir lo que he dicho anteriormente. Si ellos tienen un vecino que pueda recogerle la mascarilla, con llevar el DNI de estas dos personas es más que suficiente. Y lo único que tienen que hacer es a ese vecino darle el DNI y plantarse en el colegio. Eso en el caso de que sea la entrega en los diferentes colegios electorales. Si fuera por correo, pues con estar atento al día que se diga que se va a proceder al reparto es más que suficiente, y lo van a tener en la puerta de su casa esas mascarillas. Con respecto a las mascarillas que se están dando por parte del MOVES y demás, pues yo entiendo que el otro día estuvieron repartiéndolas, de hecho, las mascarillas que hicieron los voluntarios, tanto aquí en la avenida, al lado de la ferretería, como en el ayuntamiento, y por lo tanto también tenían un número de teléfono al que se podían dirigir para los casos especiales que no pudieran moverse por la circunstancia que fuera, y es tan fácil como llamar a ese número de teléfono, y desde allí pues yo creo que no van a tener ningún inconveniente en que se le trasladen esas mascarillas a su domicilio. Caso que hubiera algún problema, pues bueno, que me lo comenten y directamente yo le hago la gestión, que no tengo ningún inconveniente en hacérselo, que por eso no hay ningún inconveniente. Uh-huh. Otro oyente dice que en su calle, calle Marroquinero, todavía no han desinfectado. Bueno, volvemos a insistir en lo que decíamos al principio, ¿no? Nosotros hemos defendido que tiene que haber una actividad de refuerzo por parte del ayuntamiento, y que ese refuerzo, pues con esta calle en concreto a la que nos hace referencia, pues tenemos el ejemplo más claro, ¿no? A pesar de que se nos diga que están en todas las calles, que nosotros pues consideramos que estarán en todas las calles, porque bueno, no nos van a mentir en esa cuestión, pero bueno, si por parte del ayuntamiento se hace ese refuerzo, pues vamos a conseguir que lleguen a más calles, y no solamente que lleguen a más calles, ¿no?, sino que también lleguen de una forma más continua y que no se distancie tanto en el tiempo el que pasen desinfectando por una zona y por otra. Uh-huh. Más preguntas que llegan también sobre la marcha para el Cosa de Todos de hoy. Dice, pregunta si a las personas que están en aislamiento médico se les va a hacer los test. Bueno, no sé si la respuesta... Yo, con respecto a eso, pues es que volvemos otra vez a lo mismo. Estamos con criterios que están manejando por parte de salud, que se están manejando por parte del ministerio, y el ministerio es el que está ofreciendo las posibilidades de los test, y el que está dirigiendo el que se puedan hacer o no se puedan hacer los diferentes test por parte de las diferentes administraciones, y por lo tanto las prioridades se las están marcando desde ahí. No obstante, el ayuntamiento, vuelvo a insistir, tiene 100 test ahí, que o las posibilidades de realizar 100 test. Nosotros por nuestra parte pues vamos a trasladar en esa junta de portavoces como posibilidades a estas personas que están en aislamiento, y bueno, pues en función de lo que nos vayan transmitiendo, pues yo supongo que la alcaldesa en la próxima intervención que tenga pues hará alusión a estas conversaciones que estamos teniendo, y a la posibilidad de si es viable o no el hacérselo a estas personas que están en aislamiento. Por lo tanto, nosotros se lo vamos a trasladar a esta junta de portavoces, y allí pues intentaremos que se le dé salida a esos cientes que tiene a disposición el ayuntamiento. Y en este mismo sentido, pues hay otros planteamientos más que llegan por parte de los oyentes, y bueno, que vienen a sumarse, ¿no? Sus aportaciones, dice, un oyente recomienda que aunque el ayuntamiento compre los test, las personas que se lo hagan, que paguen por ellos por el test, las personas que quieran hacérselo. Y otro dice que bueno, que hay vídeos de personas que dicen que los test rápidos valen solo 8 euros. En fin, ahí hay distintas opiniones, ¿no?, que son más que nada opiniones que van llegando sobre el tema de los test, y que bueno, pues están aportando los oyentes. Y luego también otro oyente más dice que la organización Coto Mulera todavía no han ido tampoco a desinfectar ni a limpiar los contenedores. Vale, pues yo tomo nota de todo eso, tomo nota de todas las sugerencias, y las trasladaré a esta junta de portavoces, y como mínimo pues las valoraremos y veremos la viabilidad que tienen todas y cada una de ellas. Con respecto al precio de los test, bueno, pues yo vuelvo a insistir, son decisiones que se tienen que tomar por parte del ayuntamiento, pero sobre todo estamos bueno, pendientes de que haya disponibilidad, ¿no?, que según todos los ámbitos pues se está viendo que la disponibilidad es bastante, bastante escasa. No obstante, si hay alguna posibilidad, pues se valorará, se cuantificará económicamente los efectos que tiene, y en función de eso pues tomaremos la decisión que corresponda. Bueno, pues hasta aquí las preguntas que llegan por parte de los oyentes en el Cosa de Todos en la jornada de este jueves 23 de abril, 1:25. José Antonio Bautista, no sé si hay algo más que quieras aportar. Pues nada, simple y llanamente volver a insistir en todos los términos que venimos insistiendo desde el primer momento, ¿no? Hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los lubriqueños, que salgan lo menos posible, que salgan cuando sea absolutamente imprescindible, que tomen todas las precauciones y todas las medidas de seguridad, porque no podemos relajarnos a estas alturas y cualquier error que cometamos durante este tiempo pues lo vamos a padecer en los próximos meses y en las próximas semanas, ¿no? Por lo tanto, pues hay que seguir siendo responsables, hay que seguir manteniéndose en casa, hay que seguir saliendo lo mínimo imprescindible, y nosotros por nuestra parte pues vamos a seguir en la misma línea, ¿no? De apoyo y de sugerir al equipo de gobierno pues las cuestiones que nosotros creemos importantes e imprescindibles, y en función de eso pues seguiremos con esta actitud de unidad a pesar de que no compartamos todas las decisiones, porque vuelvo a insistir, las decisiones últimas son del equipo de gobierno y nosotros lo único que hacemos es proponer y hacer diferentes propuestas, y en función de eso pues bueno, pues volver a insistir en ese llamamiento a los ciudadanos a que cumplan con las normas, porque la verdad es que hay que ser responsables y hay que asumir y aportar todos y cada uno de nosotros nuestro granito de arena, porque con el esfuerzo colectivo es con lo que finalmente vamos a salir de esta situación que estamos viviendo. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar para concluir el Cosa de Todos en la jornada de este jueves 23 de abril, lunes 27 minutos. José Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes.